El espacio de Balas que Pican Cerca, con Damián Repeto, y lo tenemos ya mismo. Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, ¿cómo va eso? Muy bien, muy entusiasmado, por supuesto, también con lo que traes abajo del brazo. Hoy nos vamos hacia el norte de Europa, nos vamos hacia los países nórdicos, específicamente hacia Suecia, para traer una novela larga y dura, muy muy tremenda. Esta es que se llama Los rostros de Victoria Bergman y puede ser leída como una larga novela de más de 1000 páginas o como una trilogía, tres novelas que son Persona, Catarsis, Trauma y Catarsis, perdón. Vamos, es una novela tan larga que a los autores Sherker Erickson y Akan Alexander Sunkin, que escriben bajo un seudónimo, que es Erik Axelsson, les recomendaron que la publicaran en tres partes porque probablemente nadie se iba a animarle una novela de más de 1000 páginas. Te cuento un poco sobre los autores, porque es interesante también para la tradición de la novela policial negra en Suecia, cómo viene la mano con ellos. Erickson era bibliotecario en cárceles y había laburado como productor musical de Sunkin, quien tenía un grupo del quien después vamos a escuchar un tema, de electropunk llamado I Love You Baby. Habían llevado adelante un montón de trabajos artísticos juntos, tantos proyectos web, videos, estos proyectos musicales, y decidieron ponerse a escribir juntos. El proceso era interesante, escribían en el mismo lugar, estaban en un lugar escribiendo juntos, uno escribía con tinta roja, el otro escribía con tinta azul, los desacuerdos los ponían en tinta verde y una vez que se ponían de acuerdo sobre el manuscrito, los pasaban a tinta negra. Vamos, y es una tradición bastante larga en Suecia, pero también en Noruega y en Dinamarca y un poquito menos en Finlandia, la de las parejas de escritores que escriben a cuatro manos. La más famosa de ellas es la de la pareja de periodistas llamados Mac Sowall y Per Wallo, que escribieron una serie de novelas en la década del 60 y 70, protagonizadas por un detective llamado Martin Berg. La más famosa de ellas es una llamada Roseanne. Y en el caso de... es como una temática que va atravesando toda la literatura policial nórdica, sueca, noruega, danesa, es la violencia de género, que lo hablamos el año pasado cuando hablábamos de series, como muchas de las series danesas están atravesadas por esa temática. Y en el caso de los rostros de Victoria Bergman, la novela un poco intenta atacar la imagen de Suecia como un país idílico, ya que toda la narración gira en torno a unos tremendos casos de pedofilia. Vamos, los autores dicen que habían leído que más del 25% de las mujeres suecas afirman haber sido abusadas de niñas por sus padres o por un pariente cercano, y que esto en la edad adulta les ha generado traumas de trastornos de personalidad al no poder resolver, ¿no?, psicológicamente ese abuso que sufrieron. Y por otro lado, también habían leído que los niños soldados, como se les llama a estos niños que son obligados a participar en las guerras civiles financiadas por los estados europeos en los países africanos, esos niños, digo soldados, también sufren el mismo drama de trastorno de personalidad. Entonces dicen ellos que el origen de la narración, que ahora les voy a contar específicamente de qué se trata la novela, es ver la curiosidad que les generaba a ellos ver cómo una mujer sueca de clase media, media alta, adulta, sufría el mismo trastorno que un niño que había estado en un conflicto bélico en un, en un conflicto armado. Ese es un poco el eje con el que quieren atacar ellos el estado de bienestar sueco. La línea narrativa es aparentemente sencilla. En la novela arranca con la aparición de un cuerpo en la boca del subte en Estocolmo, el cuerpo de un niño con rasgos migrantes, se nota que es algún emigrado de un país africano o medio oriental, a quien le han mutilado el pene y los testículos. Y el cuerpo tiene rasgos de haber sido torturado. A partir de ese hecho, la detective Jeanette Kilbert, que es una madre que se va a divorciar, en el transcurso de la novela, comienza esta investigación porque tras ese cuerpo comienzan a aparecer otros. Paralelamente se cuenta la historia de Victoria Bergman, que es una médica que asiste a la terapia psiquiátrica con Sofía Zetterlund. La médica Victoria Bergman es una especialista en conflictos de guerra y ha estado en Sierra Leona y en otros conflictos armados en África, y entonces tiene algún tipo de trastorno. Y a medida que vamos avanzando la lectura de la novela, nos enteramos que en realidad el trastorno de Victoria Bergman se debe a que desde muy muy niña ha sido abusada por su padre. No solo por su padre, sino por los amigos de su padre, el padre organizaba una serie de retiros campestres en una cabaña que tenía en la zona rural de Suecia, y ahí iban sus amigos, y él ofrecía a su hija para que sus amigos y él mismo la abusen. La paradoja es que el padre es un reputado miembro de una organización humanitaria que trabaja en conflictos bélicos y que de hecho es un especialista en potabilización de agua. Es un tipo muy respetado internacionalmente porque no sé si ha inventado, pero sabe poner en marcha una serie de procesos para potabilizar agua en aquellos lugares donde, digamos, no es accesible el agua potable. Entonces es una persona con una imagen pública intachable. Los abusos que ha sufrido Victoria Bergman obviamente la han llevado a generarse un trauma en su edad adulta que no puede resolver, y esta mujer, Sofía Zetterlund, la terapeuta, comienza una relación con Jeanette Kilbert, la detective, porque la detective descubre que uno de los niños que ha aparecido asesinado era asistido terapéuticamente también por esta misma psiquiatra. Entre ellas comienza una relación, digamos, de investigación, pero también una relación amorosa, y a medida que avanza la novela se va contando en distintos planos y con una multiplicidad de técnicas narrativas esta vida de abusos que ha sufrido Victoria Bergman, la manera en que son maltratados los cuerpos de los niños por el asesino o asesina que los viola y luego les mutila el pene, y de una manera muy cruda. De hecho, cuentan las anécdotas que una vez que entregaron los autores el manuscrito del libro, debieron suavizarlo porque no había nadie que se animara a publicarlo debido al sadismo con que describían tanto las violaciones de que eran fruto los niños y las niñas, como los maltratos a los cuerpos, las mutilaciones de los cortes de las partes del cuerpo, etcétera. Y de hecho los autores que escriben bajo este seudónimo, Erik Axelsson, dicen que un poco también la motivación de su indagación literaria fue ver cómo una víctima puede acabar convirtiéndose en verdugo. Te digo, Damián, que te he dejado hacer el relato completo. Es una presentación excelente, la que estás haciendo de esta novela, de la que te voy a pedir que repitas el título y los autores, pero redefine lo que es el policial negro y redefine hasta el color negro, te diría, Damián. Sí, de hecho, los autores dijeron que sin querer se convirtió en una novela policial. En principio, el experimento, digamos, literario, estaba más guiado a una suerte de indagación psicológica en la mente de las víctimas y cómo esta coincidencia que señalaba al principio, ¿no? Digamos, a ellos los un poco los enloquecía, entre comillas, el hecho de que los niños que son abusados y que sufren de los traumas de la guerra tienen los mismos problemas psicológicos que las mujeres de clase media, media alta en Suecia, que estadísticamente ellos habían descubierto que más del 25% eran abusadas por sus padres o por familiares muy cercanos en la niñez. Entonces, ¿cómo la sociedad sueca tapaba esta problemática, ¿no? Y entonces digo, a medida que fueron avanzando se les fue convirtiendo en una novela policial, porque de algún modo lo dijimos cuando arrancábamos esta columna hace un par de meses, el hecho que la novela policial es, dicen los especialistas, la que mejor permite hablar del orden de cosas o del estado de una sociedad en un momento determinado. Y además, narrativamente, es una estructura, una cáscara que te permite llenar con multiplicidad de elementos. Si uno se abstiene de ver el contenido, uno ve que hay como una línea narrativa que va desde asesinato, investigación, resolución del crimen, pero esa estructura lineal puede ser manipulada de mil maneras, con miles de contenidos, no obstante lo cual presenta una columna vertebral que permite organizar información tan dispersa y tan compleja como la que tiene esta novela, que repito, se llama Los rostros de Victoria Bergman, pero está dividida en tres partes, tres libros distintos, que son Persona, Trauma y Catarsis. Persona... Y está escrita por Erik Axel Sund, que es el seudónimo de dos autores, Sjerken Eriksson y Akan Alexander Sunkin. Bueno, esa es otra parte que realmente me sorprendió mucho, la tradición de escribir a lo cadáver literario vendría a ser, ¿no? Sí, es una tradición que en general en el policial es muy común, digamos, la tradición del policial, pero especialmente en la novela negra sueca, y esta tradición que, repito, tiene la particularidad y de este modo uno puede emparentarlo mucho más con lo que es el policial argentino a partir de la década del 70, latinoamericano en general, lo que estas novelas que tienden un poco a diseccionar la sociedad, a mostrar la cara oculta, perversa de una sociedad, en el caso de la sueca, que se presenta, ¿no?, dentro del capitalismo como el mejor capitalismo posible, ¿no? Un estado donde el bienestar general de la sociedad se presenta prácticamente como idílico y se ocultan todas estas miserias que uno cree que siempre pasan solamente en los países pobres. Impecable, Damián. Esto, ¿cómo se cierra? ¿Cómo se termina esta semejante presentación que me has hecho de semejante material? Porque realmente yo he quedado prendado de la descripción que hiciste y de la data de alrededor, incluso de los contenidos. Me ha sorprendido bastante. Damián, ¿con qué cierra esta semejante columna de hoy? Antes de cerrar, Juan, sí, quiero recomendar que escuchen en la página de Radio Kermés, radiokermés.com, que hay una nota a Juan Pablo Meaca, el director de Niñez de la provincia, donde señala un poco una estadística que casi se replica con la sueca, ¿no? Donde dice que una de cada cinco niñas, ese es el título de la nota, es abusada en su entorno de contención acá en la provincia. Digamos que estos males no son solo de estos países lejanos, sino que son cuestiones cotidianas y que forman parte un poco de cómo está organizada nuestra sociedad. Y para irnos, un tema de I Love You Baby, que es la banda de uno de los autores, que se llama Otro Día Suicida, para levantar un poco el ánimo soleado. Muy bien. Esta mañana kermesera. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Damián. Impecable la columna de Las balas que Abrazo. Pican cerca. Abrazo, Damián. Seguí en Radiocracia. Show. I said.